como nadie te ha querido, como nadie te querrá. Nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te juro que tan grande es mi cariño que en mis besos tú arderás. Pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te será. Ya estás a mi fundida y en el fuego de mis besos tú arderás. No pensemos cosas tristes, no quiero hacerte sufrir. No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará. Nadie te querrá como yo, mi amor. Nadie. Yo veo solamente por tus ojos y miro las caricias de tu piel. ¿Qué importa si tu amor es más pequeño que el que a ti te puedo dar? Te juro que tan grande es mi cariño que en mis besos tú arderás. No pensemos cosas tristes, no quiero hacerte sufrir. No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá. Nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará. Salamandra, con más amor para ti. Estando conmigo, diciendo te quiero, pensabas en él. Y tantas veces